voy a cantar el corrido de la traición insensata en que se perdió el caudillo don Emiliano Zapata. Fue en el año 19, mismo de 1900, y era en el 9 de abril cuando sucedió el suceso. Salieron de Tepalcingo con rumbo hacia Chinameca. Zapata iba con Guajardo por creer que era hombre de veras. Zapata dijo a Guajardo: dormiré en agua de patos. Usted con lo de su mando siga a San Juan Chinameca. Está muy bien, mi general. Allá le tengo el regalo de 5,000 balas más. Zapata durmió esa noche con la dueña de su amor, que andaba también luchando para la revolución. Despertó en la madrugada, sobresaltado, y le dijo: se me figuró que andaba cerca el enemigo. Ayer te avisé que tengo el negro presentimiento de que te quiebre el gobierno. Vete lejos de estas tierras antes de que sea tarde, pues si te quiebra el gobierno, los campesinos se mueren de hambre. Ya estás como la mujer que por creer que me mataban vino desde Cuautla ayer. Esas son supersticiones que Neiden debe creer. Guajardo es de pantalones y con él voy a vencer. Ya viste cómo quebró a la gente de Bárcenas anteayer. Y solo un macho de temple tiene un igual proceder. Montado en un alazán que le regaló Guajardo, Zapata llegó a San Juan con 50 de su mando, con una ametralladora y 200 bien armados. Guajardo estaba en la hacienda, dizque hablando con Palacios. Llegó el capitán Castillo diciendo al jefe Zapata: mi general, que para que mire el parque, será mejor si usted pasa. Contestó Zapata entonces: voy a ver al coronel. Que vengan nomás 10 hombres, nada puede acontecer. Montó el precioso caballo y a la hacienda caminó. Cuando el clarín dio 3 veces la llamada de atención, llegaba el héroe a la hacienda y una descarga lo hirió. En lugar de saludarlo, esa tropa lo mató. Todo su traje de charro ensangrentado quedó. Y enfundada su pistola, también allí se manchó. Allí Neiden tuvo tiempo de poderse defender. Guajardo acabó con todos a los que dijo querer. Así cayó en la emboscada de Jesús María Guajardo el gran general Zapata, que era un apóstol honrado. Pablo González pidió que ascendieran a Guajardo y Carranza lo nombró general divisionario. Al día siguiente, los campesinos vieron su jefe ya muerto y el corazón en un puño se quiere salir del pecho. Carranza le dio a Guajardo por la muerte de Zapata, además de dicho grado, 50,000 pesos plata. Los periódicos dijeron: ya mataron a un bandido. Pero los campesinos lloraron la muerte de un caudillo. Solo el pueblo que está vivo y que juzga la intención pudo saber que Zapata era de un gran corazón. Enterraron a Zapata en una profunda tumba, pues creían que se saldría para volver a la lucha. Quedaba viva en el pueblo la verdad de su palabra. La tierra no pertenece más que aquel que la trabaja. 9 años luchó Emiliano por el ideal agrarista y jamás tembló su mano cuando exigió la justicia. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata ha de volver. Y aquí se acaba el corrido de la traición insensata en que se perdió el caudillo don Emiliano Zapata.